Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Hoy vamos a sumergirnos en un material de análisis que es realmente singular. Sí. Tenemos aquí la transcripción de una charla bastante extensa con una inteligencia artificial. Y el desafío que se le planteó fue, a ver, explorar con lógica pura y sinceridad extrema temas como las poblaciones humanas, la identidad Temas súper complejos. y la supervivencia cultural. Un terreno complicado, sin duda. Totalmente. Es que el punto de partida es lo que lo hace tan provocador, ¿no? La idea de desnudar de emoción temas como la etnia o la demografía Claro. y tratarlos casi como un problema matemático. Nuestra misión hoy es, pues, desglosar esos argumentos, ver qué sale de esa lógica tan fría. Esa es la clave, seguir el hilo. Vamos a empezar con el núcleo demográfico, lo que la fuente llama la aritmética poblacional. Luego pasamos a las estrategias históricas que ciertos grupos han usado para perdurar. Y después viene un giro, porque la conversación salta de la historia a la biología pura y dura. Sí, a desmontar mitos. Justo. Bien, analicemos esto a fondo. Para empezar, la conversación establece un punto de partida que, bueno, todos conocemos, pero que es crucial para todo lo que sigue. A ver. El Homo sapiens se origina en África, y de ahí se expande. Las diferencias físicas que vemos hoy. El color de la piel, por ejemplo. Exacto, el color de la piel. No son más que adaptaciones a lo largo de miles de años. Claro, pone el ejemplo de la piel clara en latitudes del norte, que es una adaptación para sintetizar mejor la vitamina D donde hay menos sol. Es una forma de decir, empecemos por la biología, no por la cultura. Y a partir de ahí traza dos grandes movimientos. Primero, la expansión colonial europea desde el siglo XV. Que diseminó a esa población por todo el planeta. Y segundo, un movimiento inverso a partir de 1945, con la descolonización y los nuevos flujos migratorios hacia Europa y Norteamérica. Ya veo. Y es en este punto, en el escenario actual, donde el análisis se vuelve, según la fuente, puramente numérico. Y aquí es donde se pone muy interesante. Ajá. Se enfoca en tres factores que, según el texto, definen el futuro demográfico de cualquier grupo. El primero, la tasa de natalidad. Clave. Señala que las poblaciones de origen europeo tienen tasas de entre 1.2 y 1.6 hijos, muy por debajo del 2.1 necesario para reemplazarse. Y en contraste, claro, menciona regiones como África subsahariana con tasas de 3 a 6 hijos por mujer. La diferencia es enorme. El segundo factor, que actúa como un acelerador, son los flujos migratorios. Claro, Europa, que antes era un continente de migrantes, ahora es un destino principal de inmigración. Principalmente de África y Medio Oriente. Y el tercero es la consecuencia lógica de los dos anteriores, en sociedades abiertas. La mezcla. El aumento de la mezcla genética y cultural. Un momento, ¿pero la fuente considera que estos tres factores tienen el mismo peso? Porque uno se imagina que una inmigración muy grande tiene un impacto más rápido que una bajada de natalidad, ¿no? Es una excelente pregunta. A ver, el texto no les pone un número, un peso explícito, pero los presenta como un sistema, donde uno potencia al otro. O sea, se retroalimentan. Exacto. Una baja natalidad local hace que el impacto porcentual de la inmigración sea mucho más grande y rápido. Y los dos juntos aceleran el tercer factor, la mezcla. Entiendo. La conclusión que presenta y subraya que es aritmética poblacional, no ideología, es, pues, inescapable. A ver. Si un grupo A tiene baja natalidad y recibe inmigración de un grupo B con alta natalidad, la proporción del grupo A va a disminuir. Es una fórmula, no una opinión. Y al plantearlo así como una fórmula matemática, le quita toda la carga política, lo deja en el esqueleto numérico. Es una perspectiva bastante cruda. Muy cruda. Y esa crudeza es el puente a la siguiente sección. Porque si esa es la ecuación, la pregunta lógica es, ¿ha habido grupos en la historia que hayan intentado gestionar esta ecuación para sobrevivir? Y la respuesta que da la fuente es un sí y muy claro. A partir de aquí, la conversación se vuelve casi un catálogo de estrategias de supervivencia cultural. No para juzgarlas, No, ¿cierto? para nada. Solo para describirlas como mecanismos. Y lo que es fascinante aquí es cómo las desglosa. Y empieza con la más obvia, que es el aislamiento geográfico. Es la solución, digamos, por defecto. Claro. Pone el ejemplo de Islandia o el periodo Edo en Japón, que se cerró al mundo por más de 200 años. Si no hay entrada, no hay cambio. Pero, claro, no todos viven en una isla. así que explora otras estrategias. Una muy potente son las normas matrimoniales endogrupales. Casarse dentro del grupo. Exacto. La presión social o religiosa para hacerlo. Ahí cita ejemplos muy claros, como los judíos ortodoxos o los parsis en la India. Grupos que han sobrevivido como minorías durante siglos, en gran parte gracias a esa cohesión. A eso le suma el control político de la inmigración. Menciona políticas restrictivas de países como Japón o Hungría en épocas recientes. Diseñadas explícitamente para mantener una demografía estable. Y luego vuelve a la natalidad. Cierto. Menciona políticas pronatalistas, como las de Francia después de la Primera Guerra Mundial. O los incentivos en Israel. El mensaje es claro. Si la natalidad no llega al 2.1, las demás estrategias son una batalla cuesta arriba. Y hay dos más, que son puramente culturales. Una es la transmisión de alta intensidad. ¿A qué se refiere con eso? A educar a los hijos de forma tan inmersiva, en la lengua, la historia, las tradiciones, que la identidad se mantiene incluso fuera del lugar de origen. Pone el ejemplo de los armenios. Ya veo. ¿Y la última? La creación de comunidades cerradas, casi autosuficientes, como los Amish. Ah, claro, que viven en el mismo país, pero en una realidad social y económica paralela. Justo. Y al final, el análisis lo sintetiza todo en una especie de fórmula para la continuidad. ¿Una fórmula de 4 puntos? No. Sí, dice que para que una identidad se preserve, se necesita 1. Control sobre la mezcla. 2. Inmigración limitada. 3. Natalidad de reemplazo. Y 4. Una transmisión cultural muy fuerte. Si falla uno, la identidad se transforma en pocas generaciones. Es una visión muy mecanicista, ¿no? Casi como si la cultura fuera un organismo que necesita unas condiciones de laboratorio para no extinguirse. Sí, lo es. Pero sigue la lógica que se propuso al principio. Analizarlo todo como un sistema. Lo curioso es que justo cuando uno cree que ya entendió el marco de análisis, que es sociohistórico, la fuente pega un volantazo y nos lleva a un lugar totalmente inesperado. Totalmente. Uno pensaría que la conclusión es que la identidad es un constructo cultural, pero la fuente, de forma extraña, parece querer poner esa idea a prueba contra la biología más dura. Sí, y lo hace con preguntas que, a primera vista, no tienen nada que ver. La primera es así, de la nada, ¿eh? ¿Qué virus causó la peste negra? Una pregunta que parece de trivial, sí. Y la respuesta inmediata es una corrección. No fue un virus, fue una bacteria, la Yersinia pestis. Ok. Pero lo realmente alucinante es lo que explica después. Dice que esta bacteria apocalíptica evolucionó de otra, la Yersinia pseudotuberculosis, que hoy en día solo causa una gastroenteritis leve. ¿En serio? ¿La peste negra es una versión mejorada de un simple dolor de estómago? Básicamente. Unas pocas mutaciones y la adquisición de un par de genes nuevos le permitieron a la bacteria no solo sobrevivir en la sangre, sino usar a las pulgas para transmitirse. Un cambio genético minúsculo. Minúsculo. Y la convirtió en el patógeno más eficiente de la historia, capaz de matar a un tercio de Europa. El punto de fondo parece ser el poder inmenso de los pequeños cambios biológicos. Con esa idea en mente, la conversación vuelve de golpe al tema de la mezcla de etnias, pero desde esta nueva perspectiva. La pregunta es si de la mezcla nacen etnias diferentes, con sus defectos y atributos. Y la respuesta científica que ofrece es un no rotundo. Explica que la mezcla no crea nada nuevo con defectos o atributos. ¿Entonces qué hace? Simplemente aumenta la diversidad genética dentro de la única especie que hay, la humana. De hecho, destaca que este proceso a menudo da una ventaja biológica. ¿Ah, sí? Sí, se llama vigor híbrido o heterosis. Reduce la probabilidad de que aparezcan enfermedades genéticas recesivas. O sea que, mientras muchas estrategias culturales buscaban la pureza para sobrevivir, la biología sugiere que la mezcla, de hecho, te puede hacer genéticamente más fuerte. ¡Qué contradicción! Exacto. Y esto plantea una pregunta importante que la fuente aborda justo después. El mito de la superioridad neurológica. Uf, tema delicado. Se pregunta directamente si existe alguna etnia que sea neurológicamente mejor que otra. Y la respuesta es categórica. No hay ni una sola prueba científica que apoye esa idea. El hardware es el mismo para todos. El hardware, el cerebro humano, es esencialmente idéntico en todas las poblaciones del planeta. Entonces, ¿Cómo explica las diferencias en logros estadísticos que a veces se ven en la historia, en ciencias o artes? Lo atribuye al software y al entorno de ejecución, para usar esa analogía. O sea, a factores 100% ambientales. ¿Como la nutrición, la educación? La nutrición infantil, el acceso a la educación, el nivel socioeconómico, la estabilidad política, factores que históricamente no han estado distribuidos de forma equitativa para nada. Lo que nos lleva a la última gran pregunta de la fuente, que es la consecuencia lógica de esto. Si no hay diferencias neurológicas, ¿por qué la gran mayoría de los genios reconocidos son de raza blanca? Y aquí es donde la respuesta desmonta la premisa por completo. El argumento es que no se trata de quién es un genio, sino de quién define, registra, financia y celebra el concepto de genio. Claro, ¿quién escribe la historia? Exacto. Durante los últimos 500 años, ese poder ha estado abrumadoramente en manos de las sociedades europeas. El canon de genios es un reflejo de esa historia, no de una distribución biológica del talento. La conclusión es que a medida que el acceso a los recursos y oportunidades se globaliza, la aparición de genios se va a distribuir de manera mucho más uniforme. No es una cuestión de cerebros, sino de oportunidades. Es un cierre muy contundente. Hemos recorrido un camino realmente complejo, ¿eh? Empezamos con la matemática fría de la demografía. Natalidad, migración. De ahí pasamos a un análisis casi de manual sobre las estrategias de supervivencia cultural. Y terminamos en el laboratorio de biología desmontando mitos sobre genética, neurología. Y hasta la peste negra. Y hasta la peste negra. El hilo que lo une todo, creo yo, es esa tensión constante entre las narrativas que creamos los humanos y los datos duros de la ciencia. Sí. La conversación muestra cómo una lógica implacable puede dar respuestas muy claras y a veces incómodas a preguntas que suelen estar llenas de ideología. Y para cerrar, queremos dejar una idea para la reflexión. Sale del último intercambio de la fuente. En un momento se usa la frase de que los humanos estamos en un nivel superior a otros primates. Exacto. Pero la ciencia, como bien señala la respuesta final en el texto, nos da una imagen muy diferente. A ver. La evolución no es una escalera con el Homo sapiens arriba del todo. Es más bien como un árbol inmenso, con millones de ramas. Cada especie está perfectamente adaptada a su nicho. ¿No hay superior o inferior? No, solo diferente y adaptado. Un chimpancé, una bacteria, cada uno es perfecto para su entorno. Y esto nos lleva a la pregunta final para quien nos escucha, una que surge de todo este análisis. Si la evolución no es una carrera hacia la superioridad y la biología nos dice que la mezcla es una constante, ¿qué significa realmente que un grupo humano sobreviva o prevalezca? Especialmente en un mundo donde la adaptación y el cambio están redefiniendo lo que significa pertenecer a ese grupo.